Ayer tuve un sueño que no he podido superar. Soñé con comas y ceros, creo que logré descifrar. Que nací para ser millonaria, nací para multiplicar. $1, $2, $3, aquí vinimos a facturar. Comas y ceros, comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, comas y ceros, nacimos para multiplicar. Comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, comas y ceros, ganar para salir a gastar. Yo nací desde cero, de mi barrio con cero dinero. Ahora vuelo mis pacas, millonarios todos mis parceros. El que tira por redes, obvio que tiene sus cuentas en cero. Tengo una fila de palos de cuero que quieren meter su bola en mi agujero. Estamos brillando como lucero, firmando cheques con mi lapicero. Me levanto, me baño y desayuno pensando en dinero primero. Tú eres falso como tus cubanas de acero. A ti te gustan puteros, a mí me gustan cajeros. Comas y ceros, comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, comas y ceros, nacimos para multiplicar. Comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, ganar para salir a gastar. Acabo de firmar un contrato de más de un millón hace como 2 horas. Por eso doy gracias a Dios, cada día que pasa mi vida mejora. Las sumas son grandes y me hace falta una calculadora. Joden conmigo hablando de dinero y se le funde la computadora. Me ofrecen café cuando llego al banco, ¿y por qué será? En un par de años yo compro el banco, ya tú verás. Empecé desde cero, con un flow violento por encima en la loma. Me quedé con el cero, lo único que ahora le puse una coma. ¿Cómo hay cero? ¿Cómo hay ceros? Nací para hacer dinero. ¿Cómo hay cero? ¿Cómo hay cero? Nacimos para multiplicar. ¿Cómo hay cero? ¿Cómo hay cero? Nací para hacer dinero. ¿Cómo hay cero? ¿Cómo hay cero? Lero, lero, no quiero rapero. Estoy esperando a jaque petrolero. Mercedes como hables en cuero, escuchando al rey cancerbero. Tiquetes pa' Stalin y pa' el peluquero. Michael Jordan a tela en mi ropero. Cirugía de quijada y de nariz, y este año las tetas me opero. Una paca de 100 los días mi nochero. Salimos en portada en novelas y noticieros. No me mezclo con gatas de mal agüero. Voy al banco a pagar mi campero. Ya pagué mi casa, por eso me voy de crucero. Quien te escribe a ti me escucha primero. Eso es punchline, yo los tiré primero. Saludos a todos los barberos. Comas y ceros, comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, comas y ceros, nacimos para multiplicar. Comas y ceros, comas y ceros, nací para hacer dinero. Comas y ceros, ganar para salir a gastar. Y es gangsta, el ritmo que te provoca. La nena, arca. Comas y ceros, comas y ceros.